agarrate con el gran disco que acaba de sacar Juan Iñaki, Aquí y Ahora, aquí, acompañado por Lila Downs. Como un grito proclamando la esperanza de ser libres al fin. Siento en tu voz cómo te llenas de tristezas, de resacas. Hay que sacarse de encima la coraza y levantarse. Caminar como un pulso subliminal, como un grito de guerra que te quema. Vamos corriendo sin caminar, hay que mirarse un poco más. No estamos solos, somos parte de esta tierra. Hay que salir. Cuerpo, corazón y mente, parte la vida en dos. Siento en mi voz cómo resuena la llamada de tu alma, como un grito proclamando la esperanza de ser libres al fin. Siento que empiezas a caminar como un subliminal, como un grito de guerra que te quema. Vamos corriendo sin caminar, hay que mirarse un poco más. No estamos solos, somos parte de esta tierra. Hay que salir. Estamos juntos, Lila, somos una planadora. Hay que salir y respirar, dar una sonrisa, respetarse aquí y ahora. Y ser feliz, poder sentir que si estamos juntos somos una planadora. Aires de Caporal sonando en esta música, Aquí y Ahora se llama la canción que da nombre al disco, disco de Juan Iñaki. Escuchábamos la voz ni más ni menos que de Lila Downs compartiendo la canción aquí. Juan, bienvenido y muchas gracias por venir a La Mar en Coche y a La Tribu. Gracias, Diego. Buenos días. Contame un poco lo primero que me agarra así como chimento, es cómo te conociste con Lila Downs y le dijiste quiero que grabes en esta canción de aires que tienen que ver con Bolivia, con alguna parte de Perú, con la música andina. Hace ya unos cuantos años. Nos conocimos aquí en Buenos Aires. Yo estaba cantando en la trastienda con un espectáculo que se llamó Músicas de Acá, que compartíamos con Jorge van der Mole, Juan Quintero, Franco Luciani, Raúl Carnota y Negro Aguirre. Fueron dos noches soñadas en la trastienda y Lila fue a ver ese show. Y a los dos días me invitó a cantar al Teatro Gran Rex. Y después esto que tiene el año pasado me volvió a invitar a cantar en Córdoba, cuando presentó Salón, Lágrima y Deseo. Y después esto que tienen los viajes, ¿no es cierto? De que vas a Francia y decís, esto, anduvo Lila por acá, te dejó saludos, viste esos cruces así. O en entrevistas que yo sabía que ella había comentado algo. Bueno, ahí sí, esas amistades que uno no puede cultivar en físicamente, en tiempo y espacio, por razones lógicas, pero que están siempre ahí en el pensamiento y que de alguna manera se están haciendo presentes. Entonces, cuando llegó, nos encontramos para este show de ella del año pasado en Córdoba, y cuando a los meses surge la idea de hacer aquí ahora, que no estaba en planes, yo pensé en ella. Y bueno, aceptó de mil amores. Yo había pensado en realidad invitarla a grabar otra canción, pero en el medio se me cruzó así la idea de aquí ahora, y yo le mandé los dos temas. Y mandó a decir que le había encantado aquí ahora. Bien. Que íbamos con eso. Así fue, como fue, te diría que con la mayor parte de los cruces. Tiene mucho invitado de otras latitudes este disco, y todas se dieron así de un modo muy, muy natural. El resultado de esto, de los viajes, del trabajo, que uno ya no sabe en qué momento muta. Bueno, tenemos la suerte de vivir de lo que amamos, y eso desdibuja bastante a veces los límites del placer y de lo laboral. Porque uno, bueno, también porque asociamos el trabajo a algo que tiene que ser, ¿no es cierto?, como obligatorio, cargado. Sí, exacto, sí. Es un esfuerzo. Un tema interesante para pensar en este aquí y ahora, en este presente tuyo, es que has decidido tener en varias de las canciones nuevas un beat un poco más bailable, ¿no? Sí. Yo que escuché cosas tuyas de antes, era un toque más folclórico, más acústico también. Sí. Y siempre con una particularidad, que es tu tono casi lírico en el cantar, lo cual a veces queda como un ingrediente distinto dentro de los géneros, digamos, sí, ¿no? Como un cruce tal vez con algo más clásico, con un canto más clásico. Pero ¿dónde empezó a aparecer esta necesidad de un beat un poco más bailable, incluso más popero a la hora de las decisiones de mezcla del disco? Sí, bueno, los otros discos, el disco especialmente de Siesta y Monte, es un disco bailable, pero vos acordate que yo vengo de una provincia donde el formato de peña es una monstruosidad. Las peñas en Córdoba, el comedor universitario y demás, meten 4.000 personas, 5.000 personas todos los meses. Entonces, pero se bailan zambas, chacareras y demás. En este caso, esta referencia que vos hacés de todas formas es real. A mí también me pasa que en parte necesitaba hacer un disco, no voy a decir para mover la caderita, pero sí necesitaba poder conectar un poco con el estado de la festividad popular. Es un sentimiento que yo he experimentado muchas veces en Córdoba, en el encuentro de San Antonio y en el carnaval de Humahuaca, por ejemplo, o en la Chaya. No es la premisa de romperse por romperse. Es la de realmente la emoción profunda de la fiesta. General, en toda la masa. Es una energía muy fuerte que se percibe en esas situaciones. Nosotros allá lo conocemos mucho porque, bueno, por esto que te digo, el encuentro de San Antonio es un encuentro que amamos todos los músicos del país, y nos congregamos ahí, digamos, una situación de horizontalidad absoluta que es muy, muy sana para todos. Y bueno, me fui un poquito por las ramas, pero lo que quería decirte es que una parte del disco tiene que ver con esa energía y con ese sentimiento común con la gente de festejar, de celebrar. Y tiene su costado también melancólico, por supuesto, la participación de Lito Vital en Las Cosas Tienen Movimiento, La Samba Entre Tu Amor y Mi Amor de Ramiro González, son momentos muy introspectivos y muy muy rumiantes, uh-huh. ¿no es cierto? Muy pensativos, contemplativos, diría, del disco. Eso también está. Viste que los comunicadores somos enseguida de armar como nichos, ¿no? Y de sí. ver un par de emergentes, un par de discos y decir, hay una escena nueva. Entonces, nombraba justamente una canción que haces de Ramiro González, uno piensa en José Luis Aguirre, pensando en vos también, por supuesto, y enseguida uno quiere armar como un nuevo folclore cordobés, un poco y demás. Pero ya que estamos, te lo pregunto, si se ha dado algún tipo de fenómeno donde estas canciones adquieren una vitalidad en el presente. Absolutamente, y vos me preguntás ahora, pero me lo han preguntado en todas las notas desde que largamos con la prensa. Evidentemente en Córdoba está sucediendo algo que tiene que ver con un movimiento cultural. Creo que nos tomó a todos un poco de sorpresa. Fuimos haciendo y en la premisa también. Yo te diría que antes de la premisa, lo que sucedió en Córdoba tiene que ver con dos cosas muy marcadas. Una, el encuentro del que acabo de hablar. Y otra tiene que ver, y mira que Córdoba es un lugar de encuentro, porque Cosquín, discusiones más o menos, es un encuentro indiscutible de músicos, periodistas, público y demás. El encuentro de San Antonio, y por otro lado, la no sé si llamarle la militancia, pero sí el compromiso con determinados espacios. De repente las caras que vos estás, las personalidades que estás ahí citando, son las mismas caras con las que nos encontramos cuando vamos después a las marchas por la ley de bosque, a tocar o a marchar en la calle con la gente, y son las mismas caras que encontramos cuando vamos a cantar por el movimiento campesino, o cuando fue en su momento Monsanto, o en su momento anterior todavía fue Matina. En fin, la gente empieza a identificarte porque empieza a ver todas esas personalidades transitando por esos mismos lugares. Entonces, de alguna forma era inminente la situación de recaer en un movimiento cultural que va más allá de la música, porque vos me nombraste gente importante, yo sumaría a Paola Bernal, sumaría a Mary Murúa, sumaría a Vivi Posebona, Silvia Layana, Clara Cantoria, mucha gente que está también en este momento haciendo música allá, y con un resultado muy, muy piola. Nosotros tuvimos con Mary Murúa, Paola Bernal y José Luis un proyecto que se llamó Palabración de la Tierra, que fue de alguna manera la materia, digamos, como la punta del iceberg. Pero no porque seamos nosotros, sino porque simplemente eso tomó una envergadura que nosotros no esperábamos, se viralizó así. Nosotros, me acuerdo, cuando presentamos ese proyecto, los productores de Córdoba nos dijeron, nosotros no nos metemos a trabajar con ustedes en un convenio universitario, porque ustedes cuatro juntos cortan 500 entradas. Y metimos 2.000 personas para el estreno del proyecto. Entonces para nosotros fue como muy, muy potente, además de que vinieron, me atrevo a decir, prácticamente la mayor parte de los compañeros músicos de Córdoba a acompañarnos, a estar con nosotros ese día. Y de ahí en más no importaba el proyecto ese, importaba, digamos, que cuando salíamos a tocar con eso, hablábamos en nombre del movimiento que citas. Sí, me parece que también está el tema de disolver un poco los egos, que la música pasa a acompañar un movimiento mayor. Lo pienso, por ejemplo, con Rally Barrio Nuevo, acompañando desde siempre y formando parte de las peñas trashumantes, por ejemplo, también, como modalidades que me parece que dejan por un momento también que los músicos digan, bueno, más allá de mi show, de mi cuestión, me integro a una red un poco más amplia y mi música aporta en el marco de eso, ¿no? Mira, a mí, yo pienso en lo que hablas y me emociona, la verdad, bastante, porque Córdoba está asignada por los encuentros, ¿no? Yo, los egos son medio inevitables, ¿no es cierto? Están. No es que seamos todos re buenitos, re divinos y que no competimos y que no, o sea, pensamos distinto, no todos nos queremos, no todos abrazamos las mismas estéticas ni los mismos pensamientos, pero coincidimos en tiempo y espacio, eso por un lado, y por otro lado somos herederos de 30 años de música en Córdoba, porque nosotros hoy, bueno, yo tengo la suerte hoy de estar aquí en Buenos Aires en tu programa difundiendo esto, pero antes de esto, en los 90 pude nombrar proyectos como el de Silvia Layana, como el de La Basile Percusión, como las de Boca en Boca en su primer tiempo, proyectos de una proyección muy grande y proyectos que podrían haber sido considerados de under, que se volvieron masivos en Córdoba. Rally y Los Copla, con sus famosas peñas, de alguna manera estuvieron en ese tejido inicial. Y nosotros somos herederos de todo eso, o sea, cuando uno está cantando no es solo la voz de la aquí y ahora, sin ir más lejos, la que habla, es una herencia musical y creativa, y que si uno va a hablar inclusive de la parte visual de este movimiento, tiene que recaer en Noé Gallardú, como fue en otro momento Jorge Cuello, y si vamos a hablar de la danza, la presencia del Negro Valdivia y de Silvia Servini, que además hoy es directora del Ballet Nacional, en fin, es interdisciplinario, es muy feliz lo que está pasando en este momento en mi provincia, y creo que empieza a extenderse hacia otros lugares, y eso creo que puede... Creo que si nos organizamos, diría el dicho, creo que si nos ponemos las pilas en serio, los músicos, los artistas, el tejido puede ser nacional del mismo modo. No quiero dejar de invitarte a lo que va a ser la presentación de aquí ahora, el viernes 20 de abril a las 9 de la noche en Caras y Caretas, Sarmiento 2037, un espacio que además se suena todo, está buenísimo para poder ver las nuevas canciones y presenciar allí el show de presentación de Aquí y Ahora. Mencionabas la versión de Las Cosas Tienen Movimiento de Fito Páez, canción popularizada también por Baglietto en algún momento, en este caso con Lito Vitale como invitado, así que seguimos escuchando a Juan Iñaki con esta canción. Muchas veces me pregunto qué estamos haciendo acá. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás en mí. He llegado a no escucharte tocar fondo. Tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí. Y es que siempre estarás en mí. Las cosas tienen movimiento. La oportunidad de estar en libertad. Y es que siempre estarás en mí. Como un soplo, como una lluvia, como un rayo de luna. Oxigenará mi vida hasta estallar. Y es que siempre estarás en mí. Me ayude a despertar. y es que siempre estarás, siempre estarás. Juan Iñaki, la versión de Las cosas tienen movimiento de Fito Páez, canción que popularizó Juan Carlos Baglietto, acompañado en este caso por Lito Vitale en el piano. Juan, tenés que tener cuidado con la voz que tenés, por dónde puede llegar. Es una herramienta poderosa, ¿no? Lo pensé alguna vez también escuchando a Gabo Ferro, con ciertos timbres a los que pueden alcanzar, que ante alguien que se pone ante ese timbre, ante ese lugar al que se llega, puede ser una herramienta también, ¿no? De emotividades y demás. Sí, a veces tomo un poquito más de conciencia cuando uno ve que a la gente le pasa algo. También lo digo porque durante mucho tiempo me pasó lo opuesto. Hace un rato hiciste referencia al sonido lírico, que eso tuvo que ver con el estudio, con mi vida, nada más que con eso. Cuando empecé a sentir que y durante un tiempo largo me pasó que la gente decía, sí, canta muy bonito, pero no me toca el corazón. Y eso... terapia mediante y con la intención también, con la voluntad de poner el corazón antes que el sonido, fue cambiando. Y cuando eso empieza a suceder, empieza a darse ese cambio en la gente, empiezo a notar que yo era capaz de tocar el corazón de la gente, te diría que lo único que hizo fue comprometerme más, pero no sé si es tanto con el instrumento, sino con lo que iba a decir y lo que iba a poner en el escenario. Porque... no es que pienses que pueda modificar a nadie, honestamente, no me creo con esa certeza, pero sí sé que un poquito incisivo se puede ser, y entonces hay que aprovechar esa grieta para poder tirar alguna onda, ¿no? Antes de cerrar el programa de hoy, vas a compartir una canción en vivo con un instrumento Made in Córdoba. Contanos un poco la historia del bichito. Esto es un instrumento que... creó el Homero Zambrano, que es un chileno radicado en Córdoba, como Maturana el Homero. Y si lo escuchan, lo van a escuchar, suena como un charango, un ronroco, un sonido más gordito. Y la forma es la de un cuatro venezolano, más o menos. Y si lo pretendieran tocar, afina igual que una guitarra. Me acabo de encontrar con Rolando Goldman en la puerta de la radio. Sí. Y me dice, ¿qué tenés ahí, un bichito cordobés? ¿Y cómo funciona así? Y bueno, es como una guitarrita que suena a charango. ¡Ah, chanta! Me dice. Y es cierto, sí. Justo con él te vas a encontrar con justo un bichito. Con él. Rolando está invitado el 20 a tocar con nosotros a la sala Caras y Caretas. Así que si me vieran, o si cualquier persona que sabe tres acordes en la guitarra lo viera, puede hacer sonar un bichito cordobés. Bien, puedes hacer un Mi mayor, por ejemplo. Mi mayor. Igual que en la guitarra. Igual que en la guitarra. Bien. No cambia para nada. Bueno, voy a cantar esto que grabamos en el disco con Kepa Junquera. Es la única cosa que grabé así, con el bichito cantando solo. Dulce vecina de la verde selva, huésped eterno del abril florido, gran enemiga de la zarza mora, violeta parra, jardinera, locera, costurera, bailarina del agua transparente, árbol lleno de pájaros cantores. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando como en el muro la hiedra, va brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y sí, mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado mi nido con todo su colorido.